Señores, hablaremos hoy de las últimas aventuras galantes de María Luisa de Austria, segunda esposa de Napoleón, una muchacha bastante aficionada a los placeres, como casi todos nosotros. Levanten la mano las personas aficionadas a los placeres que se encuentren en la sala. Lo dicho. Pensé que más. Un 40%. Un 40% es aficionado a los placeres. El resto son profesionales. Bien. Vamos a contar hoy un episodio que tuvo lugar bastante tiempo después de su relación con Napoleón, incluso cuando el emperador ya había muerto. Lo que contaremos ocurrió incluso luego de la muerte del segundo esposo de María Luisa, que era el general austríaco Neipperg. Primero, hablemos entonces del tercer matrimonio de María Luisa, que fue con un obispo. Y mejor dicho, con el hijo de un obispo. Esto es lo curioso. Enseguida preguntarán, claro, ¿cómo un obispo puede tener hijos? Bueno, es que este obispo recién se hizo obispo a los 75 años. Ah. Es decir, antes fue calavera. Y a los 75 años, cuando ya no podía, fingió no querer. Era el señor de Bombel. Había sido también oficial de mosqueteros, embajador de Francia en varios lugares, por ejemplo en Austria. Y uno de sus hijos, Carlos de Bombel, se casó con María Luisa. Lo conoció del siguiente modo. Cuando ella enviudó de su marido Neipperg, viajó a Parma y allí se convirtió en la duquesa de Parma bajo el dominio del gobierno austríaco. En 1833 el canciller, el célebre canciller Metternich, envió a este chico, a este muchacho, Carlos de Bombel, a Parma. Iba en calidad de jefe de tropa y como duquesa de Parma, que era, María Luisa recibió en una fiesta a distintos jefes. Y cuando lo vio a este, a Carlito de Bombel, se enamoró inmediatamente. Y dijo, ¿no? Y le escribió a una amiga confesándole que había visto a un hombre que reunía todo lo que ella deseaba. No le faltaba nada. No le faltaba nada. María Luisa decidió entonces seducir al soldado y llevarlo cuanto antes a su aposento con el propósito de alborotar frazadas. Bueno, empezó a organizar fiestas y a invitar al tipo. Más fiestas que nunca había, y a todos los invitados. Cuando llegaba Carlos de Bombel, lo miraba insistentemente y nada más. Y cuando las miradas se cruzaban, ella sonreía. Supongo que lo haría mejor que yo. Y entonces Carlos no decía nada. Pero se dio cuenta de que algo estaba sucediendo cuando en una oportunidad fue el único invitado a una recepción. Además parece que ella lo recibió con un vestido que al parecer no dejaba nada a la librado a la imaginación. Entonces se hicieron amantes ahí nomás. Y desde allí Charles de Bombel la visitó todas las noches. Finalmente el 17 de febrero, mire qué día, de 1834, se casaron secretamente. Bueno, casi secretamente, al menos el cura o el del registro civil habrá tenido que enterarse. Charles de Bombel se quejó pronto de la lujuria de su esposa. Le escribió a un amigo. Amigo, le dijo, ¿no? Tenemos la carta acá. Ah, la consiguió. Miren en qué estado está esa carta. Oh, está. Letra muy movida. Tenía el cepillo de dientes. Querido amigo, cada noche creo que debo honrar a varias mujeres. A la viuda de Napoleón, a la viuda de Neipperg, a la hija del emperador, a la archiduquesa de Austria, a la ex emperatriz de los franceses, a la duquesa de Parma y por último a mi esposa. Y luego todos esos eran los títulos de su esposa, ¿no? Y dicen, esto es demasiado para un hombre, dijo el tipo que ya estaba a punto de fenecer. Bueno, después de un tiempito, ya Charles le pareció a su esposa, apareció ante su esposa como un tipo insuficiente. Y él notó esa insuficiencia y desesperado pensó que a lo mejor ella buscaba satisfacción en otra parte, en otro señor. Sí. Entonces inventó un método para tranquilizar a su esposa ardiente. Le pareció a él que un viaje a Ischl, que quedaba en Austria, le vendría bien. En aquel lugar había algo así como unas termas que, según se decía, propiciaban la serenidad de quien se enjuagaba en ellas. Ajá. Y la mandó a serenarse. También le aconsejó que bebiera abundante leche de cabra, que era un poderoso sedante de los ardores deshonestos. Señora, para los ardores deshonestos, leche de cabra. Además, Carlitos pensaba que alejarla de Parma la tranquilizaría, y que incluso estando en Parma a lo mejor le daba por extrañarlo. Bueno, otro pretexto de Charles es que ella a lo mejor corría peligro en Parma, porque allí estaban los Carbonari, ¿no? Los Italiani Uniti, los que querían la unificación italiana, y desde luego la expulsión de los austríacos, que eran ellos. Y por eso Carlos le dijo a Luisa que iba a montar, pero una guardia permanente en la puerta de sus habitaciones, en todas las habitaciones que ocupara durante su veraneo, por si aparecían los enemigos de Austria y planeaban algo contra ellos. Ojo a quién pone de guardia ahí también. ¡Epa! Carlos recomendó entonces a los hombres que iban a vigilar a su mujer que no dejaran entrar a los Italiani Uniti, pero tampoco a ningún hombre, a la habitación de María Luisa, so pena de prisión. Bueno, unos días después María Luisa saludó con un casto beso a su esposo y marchó hacia Ischl. Por la noche hizo un alto en una posada y, siguiendo las órdenes recibidas, un guardia se instaló en la puerta. Allá por la medianoche, cuando el guardia dormía con la cabeza apoyada en el fusil, un leve ruido lo sobresaltó. ¿Qué leve? Disculpe. se despertó y vio en el umbral de la puerta a María Luisa en camisón, con un dedo en la boca. ¿Miró bien? Haciendo señales con otro dedo, pero de la otra mano, me imagino, diciendo: vení, entrá. El guardia dudó un momento y entró. O sea, no dudó mucho. Media hora después salió sin aliento y fue a buscar a uno de sus camaradas que estaban en el fondo del corredor. Y el segundo guardia también fue invitado por María Luisa, y lo mismo sucedió 5 veces hasta la mañana. Los 5 guardias que debían encargarse del cuidado de la duquesa de Parma entraron en la habitación en forma sucesiva. Por lo menos tuvo ese decoro. Uh-huh. La noche siguiente, ya habían llegado a Ischl, sucedió lo mismo. Y en cada una de las noches, cada muchacho tuvo su tarea específica asignada, sus costumbres e incluso su sobrenombre. Así que la estadía fue un verdadero placer para María Luisa. La jornada estaba admirablemente programada. Después de aquellas noches, se daba efectivamente una enjuagada en aquellas aguas milagrosas. Por la tarde descansaba un poco, daba un paseo, escuchaba música y por la noche, antes de la cena, se tomaba un gran tazón de leche de cabra, sabiendo que no le iba a hacer ningún efecto. Tiempo más tarde, cuando Charles vio volver a María Luisa muy tranquila y sosegada, pensó que había tenido mucha razón en enviarla a esas aguas. Y más tranquilo también él, fue a visitar unos lugares donde tenía la idea de crear un balneario o algo así, y la dejó sola. Y otra vez sola, María Luisa pensó cómo ocupar sus ratos libres, y anduvo con un tal Gilles Lecon, un tenor, que la sedujo probablemente con su canto, y el tenor también inmediatamente se cansó. Primero le escribió un amigo: en este momento sucedo a Napoleón. Para darse dique. Pero durante toda la ausencia de Charles, Gilles Lecon pasó todos los días en el palacio de Parma, pero después se aburrió o se fatigó y salió, huyó a París. Por aquellos tiempos, los soldados de la Guardia Ducal se peleaban entre ellos y hacían mérito para que los eligieran como custodios de aquella mujer tan voluptuosa. Era un destino extraordinario. Si te tocaba guardián de la pieza de María Luisa, era como haber sacado la lotería. Ahora bien, con el tiempo, los soldados fueron amainando en su entusiasmo y algunos ya consideraban que María Luisa estaba un poquito marchita. Y aquellas aventuras que tuvo con los guardias y con el tenor fueron las últimas de María Luisa. Ya su marido Carlos le daba poca bolilla porque se dedicaba a los negocios, y entonces, deprimida y sin amor, la ex emperatriz murió. No por eso, murió por otras causas, pero murió el 18 de diciembre de 1847 a los 56 años. Es una historia graciosa, parece alegre así formulada, pero cuando nos enteramos de que es la última historia de amor, entonces, cuando sobreviene el aburrimiento de sus amantes, ya la historia tomó un carácter triste, incluso trágico, que no tenía, ¿no? El último amor que uno tiene es melancólico. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a los guardias. A los guardias. Y incluso a los guardias que no les tocó ese destino. Sino, por ejemplo, limpiar el baño. Y mientras oían los gritos, limpiaban el baño, decían, ¿será posible? ¡Porca miseria! Y a ella, que no es un personaje simpático para nada, fue bastante ingrata con Napoleón y con casi todo. Hemos ido a la discoteca para encontrar algún tanguito que tuviera algo que ver con aquella mujer, y el discotecario, después de contarnos muchas historias que él había vivido y que no pasaban de digamos conocer a una mujer que se estacionaba con su novio en el umbral de la casa, no pasaron de ahí las historias del discotecario, pero tardó media hora en contar. Y después nos dio este disco que se llama La Madeva. Sí, está bien. A María Luisa de Austria, sin ninguna duda. No sé. Sin ninguna duda. Sí. Pero la mencionan la letra. No, porque incluso esta versión es sin letra. Ah, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de esa referencia. Pero está el escenario porque musical de la época. Le sacan la letra justamente para que no nos perturbe. ¿Pero qué le va a perturbar, señores? Puede ser cualquier historia de otra mujer insaciable. Eso le dije yo al discotecario, que la música no significa nada. Esta música puede significar la duquesa de Parma tiene aventuras o el rabanito viene muy pequeño este año. Si es que no es la misma historia. Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y Roberto Grela en este bello tango de Mario Pardo y Buglione que se llama La Maleva. Adelante. Thank you. Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, La Maleva.